Decíamos al principio que los y las vecinas de la Manzana 100 y alrededores del barrio Padre Mujica, ex Villa 31 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran sin agua hace ya poco más de un mes. Lo vamos a confirmar ahora con la comunicación telefónica. El reclamo no se ha resuelto y para eso estamos en comunicación telefónica para entrevistar a Marta Mamani, militante activa del barrio Padre Mujica. Marta, bienvenida. Tengo una idea, te habla Nico Rosales de este lado. Carlos Monco y Graciela Carballo te saludan también. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias por invitarme a participar de su programa. Bien, gracias por atendernos, Marta. Contanos, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Porque nos enteramos del tema de la falta de agua y hoy también nos enteramos de la explosión de un transformador de Edenor que provocó, además de una evacuación y corte de luz masivo, un susto muy grande, ¿no? Sí, sí. El día de hoy a las 8 de la mañana sucedió el incendio de un transformador. Uh-huh. Un transformador recién habilitado el 2019, del mes de julio. Claro. Ese transformador es lo que lo trajo hace poco el gobierno de la ciudad y lo habilitó justamente en ese mes. Lamentablemente sucedió eso de que dos familias quedaron perjudicadas, atrapados en ese foco de incendio. Claro. Y gracias a Dios fue controlado también. La parte del barrio sería lo que se denomina por allí el sector ferroviario, Cristo Obrero y el Playón claro, Este, sería ¿no? Claro, Playón Oeste, sí. Uh-huh. Playón Oeste, sí. Se prendió fuego, sí, digamos, directamente. Sí, se prendió fuego por... No creo que haya sido ni siquiera por el alto consumo del barrio, porque ajá, estamos hablando de un horario bastante temprano, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, eso es lo que sucede cuando las cosas están atadas así, de esa manera, como el gobierno lo hizo, atado con alambres. Claro, claro. Y el tema del agua tiene que ver, ¿no?, con el tema de la mala urbanización, podríamos decir. Tal cual, sí. Uh-huh. Es que pasa que esta urbanización, la palabra urbanización suena muy lindo, uh-huh, pero lamentablemente la urbanización no existe acá en nuestro barrio. Uh-huh. Porque yo te quiero comentar que dentro de nuestra precariedad, en la forma en la cual nosotros trajimos el agua del sector de gendarmería para todo el barrio en general, los vecinos antiguos, estamos hablando de hace más de 50 años atrás, armaron una infraestructura porque tenían su propio conocimiento y hicieron de que a todos los sectores llegara agua. Uh-huh. Ahora que el gobierno comenzó a intervenir hace 2 años acá en el barrio, nosotros tenemos ese problema de agua, de luz, el problema es recurrente. Claro. Pero ahora ya se volvió terrible de que las familias a las madrugadas tengamos que sentarnos junto a la bomba de agua para poder llenar nuestros tanques. ¿Hace cuánto viene sucediendo esto, Marta? Por lo menos en la manzana 100, uh-huh, justamente del Playón Oeste, eso sucede hace meses atrás. Claro. Y los reclamos se hacen a los organismos competentes, que sería la Secretaría de Integración Social Urbana acá dentro del barrio, sí, y también a los organismos de derechos humanos y todo eso. Siempre se hace reclamo, pero uh-huh, como todo siempre queda en un solo reclamo, y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no tiene la voluntad política de solucionar ese problema. La empresa responsable del servicio del agua es AISA, ¿verdad?, dentro del barrio también. Sí, sí, es AISA, pero acá AISA se desligó de responsabilidades. ¿Por qué? Cuando vinieron a hacer su gente de AISA, vino a hacer un relevamiento, uh-huh, las cosas estaban bien, todo lo que implica AISA está bien. Ajá. El tema es de que se movieron muchísimos caños, esos caños antiguos que tienen acá el barrio, lo modificó la Secretaría, en toda esa obra que hicieron de las avenidas, de la Perete, porque donde está todo el caño troncal de la 31 es en la calle Perete y Gendarmería. Uh-huh. Todo eso se modificó y desde ese momento los vecinos padecemos de la falta de agua. Claro, claro. Si hay algo que también nos ha llamado la atención en este último tiempo es la inauguración de un McDonald's dentro del barrio. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué te pasa con esto? Lamentablemente nosotros, así como muchas familias se deben sentir felices de tener un espacio de McDonald's, que es como que es algo que les encanta a los niños, ¿no? Uh-huh. Hay familias que deben estar contentas, así también como que hay familias de las cuales nos sentimos discriminadas, aislados, porque el gobierno lo presenta como un espacio de integración, claro, de que somos un barrio más de la ciudad. Yo les digo, no podemos ser un barrio más de la ciudad cuando carecemos de agua, que es algo básico, cuando carecemos de luz, que es algo básico. Uh-huh. Tenemos problemas también acá con las salitas, justamente no funcionan porque no hay agua. O sea, la salud también de los vecinos y los habitantes del barrio Carlos Mujica están en permanente peligro. Y así vivimos, y así nos los bancamos. Y muchas de las familias que vivimos acá en el barrio estamos dispuestos a pagar, uh-huh, los servicios que nos corresponde, y porque hace muchísimos años nuestros vecinos, yo misma vivo reclamando de que resuelvan y nos den una infraestructura de calidad, no precaria. Marta, ¿cómo estás? Graciela te habla. Hola. Con mucho gusto, Graciela. ¿Cómo estás? Mira, te quería preguntar si sabés, porque el anuncio que había hecho Rodríguez Larreta el año pasado como vocero del gobierno de la ciudad era el inminente traslado para este año, para el 2020, de varias dependencias oficiales adentro del barrio 31, entre ellos parte del Ministerio de Educación y demás. Sí. Vos, como vecina, ¿crees que se podría tener esas dependencias con todo lo que implica el uso de computadoras y demás, con el grave problema de electricidad y la provisión de agua? ¿O hay que hacer una gran obra para poder alojar estas dependencias? Mire, yo le digo sinceramente, desde que se inauguraron nuevos espacios acá dentro del barrio, es que nosotros sufrimos todo este tipo de atropellos respecto a la luz y respecto al agua. No creo que nuestro barrio tenga esa infraestructura adecuada para semejante mega obra que es o el Ministerio de Educación o el McDonald's. Fíjese, claro, qué tan triste es de que nosotros no tenemos agua y el McDonald's tiene. El Ministerio de Educación está toda la noche iluminada de luz y las familias acá no tenemos luz. ¿Le parece justo eso? No, es terriblemente injusto. Durante tres días, es obsceno. Tres días, mis niños no se pudieron bañar. Tener que decirle a tu hijo, no vayas al baño, a un niño de 3 años, de 2 años, es terrible, es doloroso. A uno como madre le duele. Imagínense a las personas ancianas. En esta semana justamente una vecina vino a buscarme que si le podía ayudar, porque ella es anciana, tiene a su nieta, que ella se encarga de cuidarla, discapacitada. Claro. Y tiene a su nieto de 16 años, que en la madrugada se encarga de cargar los bidones de agua para el día siguiente. Eso es algo triste, y eso es algo a uno como mujer, le duele, le conmueve, y también te indigna y te genera muchísima bronca y angustia al mismo tiempo. Marta, Carlos te habla. ¿Desde cuándo concretamente están así, en esta situación? En la manzana 100 del playón oeste son hace más de un mes. Ajá. Hace más de un mes. Y en los diversos sectores del barrio, ponele que son 2 semanas, 3 semanas, en otras manzanas 1 semana. Es variado. Ponele que la manzana 5 tiene agua y la manzana 8 no tiene agua. Ajá. La manzana 3 tiene agua y la manzana 6 no tiene agua. ¿Por qué? O quedarnos hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, al lado del motor, para ver si puedes succionar algo de agua. Eso es lo más triste, desvelarnos toda la noche para poder llenar el tanque de agua, porque solamente en la madrugada puede salir un poquito de agua y nos ayuda la bomba de agua. Es, créanme que es muy doloroso, sí, estar en una situación, por más que vivamos en una villa. Sí. No merecemos vivir de esa manera porque vivimos en la ciudad más rica de Buenos Aires. No, y digamos, Marta, para los oyentes que nos escuchan en el interior, que estamos ustedes estarán a unas 25 cuadras a lo sumo de la Plaza de Mayo, de la Casa de Gobierno. Tal cual. O sea, no es que están a cientos de kilómetros del centro. No, es así, es algo doloroso, y hacemos reclamos, presentamos denuncias al lugar que corresponde, la Secretaría de Integración Social, que regulariza todo acá en el barrio, nunca nos escuchan. ¿Sabes lo que un día nos pasó cuando fuimos así un grupo de madres a reclamar que se regularice el agua? Nos dijeron, vayan a reclamarle a Cristina. ¿Cómo crees eso, que nos pongan en medio de un debate, no sé, político, una puja política? No es justo. Y Aiza, en esto no se trata de que yo defienda al gobierno de los Fernández, pero nosotros como vecinos nos hemos comunicado con Aiza, y Aiza mismo ha venido acá al barrio y se ha hecho cargo de la problemática, cuando es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Vino acá, Aiza vino con los camiones de agua a repartir a los vecinos. Hemos visto cuando imágenes, es la obligación de la ciudad. Marta, en lo inmediato, ¿ustedes van a realizar alguna protesta, alguna movilización? Nosotros estamos con los organismos que están presentes acá, de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y los Adolescentes, haciendo, por medio de esos organismos, hacemos nuestros reclamos pertinentes. Los legisladores también del Frente de Todos se pusieron también en campaña en defender y de que de alguna manera u otra se garantice el agua a los vecinos, porque es algo injusto que en la parte de afuera, ¿vieron donde está el barrio? Todas las casas pintadas, todas lindas. Sí. En ese sector hay agua. Claro. Pero más adentro, donde las casas no son lindas, no hay agua. Lo que está cercano a la terminal de ómnibus. A la terminal. Ahí la parte integrada tiene agua, y el resto de los vecinos no tienen agua. Es algo muy injusto y doloroso. Bien, no queda otra más que mandarte un fuerte abrazo, que la sigan peleando, que se solucione de una vez por todas el problema, porque en otras palabras es un derecho humano, es vivir dignamente, que es lo que no está sucediendo en la ex Villa 31. Así que te mandamos un abrazo, te agradecemos tu participación y mantenernos al tanto de las últimas novedades. Dale, muchísimas gracias por visibilizar este tema del agua. Muchas gracias, se los agradezco. Un abrazo, Marta, hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Marta Mamani, ella es vecina de la ex Villa 31, ahora barrio integrado, entre comillas, Padre Mujica.